Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más. Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el duelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Estamos acá a la zona exactamente las 13:04 minutos de este día miércoles 20 de noviembre del año 2013. Ya a un mes y medio más o menos de terminar el año, de este año 2013. Bienvenidos, esto es La Cascotera. Hasta las 2 de la tarde lo vamos a estar informando con todas las noticias. ¿Cómo le va, compañero y equipo Johnny Subir? Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué cuenta? Todo más que tranqui. Excelente. Hoy relajado, ¿viste cómo está el día? Está nublado. Igual hace medio calorcito. Sí. Así que bueno, saludos a Luis, a los oyentes, a Nati. Y bueno, un buen día de miércoles. Sí, ¿no? Ya te digo, mirá, hace 26 grados. Ah, me parece. Cielo nublado. 21 hacía cuando estaba en viaje. Mirá. Y el mediodía siempre... Sí, siempre cambia. Aumenta. Bueno, va a llover. Anoche igual llovió también, ¿eh? Llovió. ¿Vos sabés amanecí que y estaba todo mojado? Sí, yo me enteré porque duermo al lado de la ventana, así que me estaba mojando y mi hermano dice, che, nene, baja la persiana que me estoy mojando. Estás mojando. Bueno, deja que esa agua, le digo. Muy bien, excelente. Bueno, arrancamos con los títulos de las noticias. Lo que tiene que ver con ciudad... Proyecto del PRO para recortar funciones de las comunas. Acampe contra Monsanto frente al Congreso. Bien, esto el subte piden extender el plazo de emergencia por 5 años. Avanza la creación del Instituto de Evaluación Docente. Bien, seguimos con otra noticia. Esta semana cierra la inscripción online para las escuelas públicas. Eran desalojadas el viernes de un viejo hotel del Abasto. Bien, siguen los desalojos por parte del gobierno de la ciudad. Esa, ¿no? Hoy, paro y movilización de CTA en todo el país. Un agente de la Metropolitana asesinó a un chico de 17 años. Se le escapó. Seguramente se le habrá escapado el tiro, como seguramente dicen. Bien, estas son las noticias, los títulos, las noticias de lo que tiene que ver ciudad. Vamos a hacer una pausita, nos acomodamos y enseguida retornamos con La Cascotera.

de La Cascotera, donde vamos a desarrollar los títulos que hemos tirado anteriormente. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 4301-9917. Repito el teléfono, 4301-9917, o entras a chebarracas.blogspot.com, y si no, en el Facebook pone Che Barraca y ahí Luis acepta a full. Y si estás en Barraca, 99.7 FM. Exactamente, ¿eh? O a través del Twitter, @ Che Barracas. También, Che Barracas. Muy bien, vamos a las noticias, a desarrollar las noticias que nos competen, ¿no? Acá en La Cascotera, como bien decíamos, proyecto del PRO para recortar funciones de las comunas. Lo presentó el gobierno de la ciudad y busca modificar alcance, presupuesto y sueldo de los miembros de las juntas comunales, entre otros puntos. Según el proyecto, se modifica la jurisdicción propia, lo que le otorga autarquía y presupuesto propio para cada una de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, le otorga ejecutivo la capacidad de fijar topes presupuestarios y deja a todos ad honorem, excepto al presidente de la comuna. Todos claramente del PRO, ¿no? Todos los presidentes de las comunas son todo el PRO. Qué raro. Ellos sí van a cobrar sueldo, el resto van a laburar gratis. Que se la arregle. Además, que le da, ¿no? Claro, encima le da todo el poder encima, asignándolo también presidente del Consejo Consultivos Comunales. También el nuevo proyecto le quitan el control sobre los servicios públicos de la ciudad en la comuna, por ejemplo, controlar a las empresas que hacen la recolección de residuos, ¿no? Terrible. Impresionante. Listo, o sea, estamos en el horno. Le da todo el poder, guita a los presidentes de las comunas, que son todos del PRO, y al resto, a donar. No existe lo demás. Ni siquiera pueden controlar, digamos, que cómo las empresas laburan en las comunas, si laburan bien, si laburan mal, el poder no lo tienen directamente. Solamente el presidente. Es una locura esto, ¿no? Controlar, encima controlan las empresas de recolección de... Claro, o sea, lo que hace, el resto de los integrantes de la comuna, sí, digamos, de la junta comunal, digamos, no tienen, digamos, poder para controlar eso. Solo lo tiene el presidente de la comuna, digamos. Sí, sí. Que es PRO. Seguimos. Bueno. Hoy se realiza una concentración en el acampe frente al Congreso a las 15 horas, ¿eh? Hay una movida ahí, ¿no? Sí, y a partir de las 16 horas, una movilización y festival en el acampe con dos bandas, charlas de especialistas, proyecciones y feria del libro independiente. Con la consigna, juntos podemos sacar a Monsanto de Argentina y Latinoamérica a favor de la vida y la autonomía de los pueblos. Así que recuerden, al que nos está escuchando, a partir de las 15 horas hay un acampe frente al Congreso. Sí, para sacar a Monsanto, que también, por lo que escuché anoche, se quisieron meter en Uruguay. Y ahí el Pepe está luchando para que se las tomen, ¿eh? Terrible lo que está haciendo Monsanto en Argentina y en Latinoamérica, más que nada, ¿no? Sí, un destrozo total, digamos. Así es. Bueno, pasamos a otra noticia. Subte piden extender el plazo de emergencia por 5 años. El gobierno porteño envió a la legislatura una iniciativa que propone extender el plazo de emergencia del servicio de transporte subterráneo para llevar a cabo las acciones de mejoras indispensables. El proyecto de ley declara al sistema subterráneo en estado de emergencia por 4 años. Lo declaró estado de emergencia. La propuesta del Ejecutivo apunta a extender el plazo por 1 año más. La iniciativa de Macri considera que la extensión del plazo será para llevar adelante un programa de inversiones y trabajos de emergencia que apunten a la recuperación de la infraestructura del subterráneo y el premetro, para alcanzar los niveles de seguridad operativa necesarios que redunden así en una mejor calidad del servicio para los usuarios. Así que ahora el subte está a 3,50, después de todo esto, más o menos 10 pesos, calculale para viajar. Calculale, ¿no? Dentro de un par de años más. Para ellos es algo barato. Dentro de 4 años más, porque tipo... No, es terrible. Claro, porque encima Por lo que entiendo, o sea, extiende un año más esto de que el servicio del subterráneo sea un servicio de un estado de emergencia, dice, ¿no? Habla de estado de emergencia, que el subterráneo está en estado de emergencia. Por ende, dice, che, hagamos un año más del estado de emergencia para que... Debe ser que de la línea de Constitución para el otro lado serán las emergencias, porque la H y toda esa están nuevita. Sí, hay que pagar, hay que... No, es terrible. La verdad, a veces me deja sin palabras este señor. Es como decía el árbitro, siga. Siga, ¿no? Seguimos. Siga. Avanza la creación del Instituto de Evaluación Docente. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnológica de la Legislatura porteña despachó este martes el proyecto de ley que busca crear un instituto de calidad y equidad educativa, un organismo autárquico, que evalúe de forma permanente al sistema educativo, las propias políticas educativas llevadas adelante por el Ministerio de Educación a través de sus programas y proyectos, el aprendizaje de los alumnos y el desempeño y la formación de los docentes. También producir y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos educativos. Realizar recomendaciones al Ministerio que contribuyan a la mejora de la equidad y la calidad educativa. La Unión Trabajadores de la Educación, UTE, repudiará la iniciativa con una marcha hasta la legislatura por considerar que atenta contra la autonomía efectiva de la evaluación y renuncia a la soberanía en materia educativa en la ciudad. Bien, atacando a la educación pública. Seguimos, como veníamos hablando acá en la cascotera, esta evaluación que quiere hacer el gobierno de la ciudad hacia la educación pública. Me acuerdo, bueno, la noticia, o sea, esto empezó a repercutir y a pegar el grito en el cielo cuando se le ocurre a Macri llamar, ¿no?, a gente del exterior para que venga a hacer una evaluación educativa, una evaluación de lo que... de la situación en cómo está el gobierno, la educación pública en la ciudad. Sarmiento, parece. Sí, no, terrible. Y achicando cada vez más las aulas. No, aparte de Harvard, ¿viste? Como un grupo de universitario de Harvard, ¿viste? Que van a venir acá, que no conocen un pomo. Yo lo recibo con mate, ¿tomarán mate? Y no sé, capaz que té, esas cosas. No, mate, vieja, esto es argentino, no hay té. No, van a decir que le hacen mal a los chicos tomar mate. Sí. La yerba, viste, como atacar es mala. Sí, es mala, ¿viste? Me acuerdo un momento hubo, se había hablado, ¿no?, del mate, como que el mate era malo. Sí. Creo que hace muchos años habían tirado. Sí, me acuerdo, ¿no?, que dijeron que había que dejar tomar mate. Claro, porque era malo. Bien, seguimos con más noticias. Esta semana cierra las inscripciones online. Otra iniciativa del gobierno de la ciudad que, digamos, echa para atrás toda lucha por una buena educación, sí, pública. Sí, es, ¿no?, increíble que te tengas que anotar por internet. Claro. Ahí claramente está en la cabeza de Macri. Digamos, mi hermano viene con compañero hace 3 años y el año que viene le puede tocar de lo conocido uno solo. Y en otro colegio encima. Claro, en otro colegio. Te puede tocar más lejos que cerca encima. Claro, te designa, digamos, a través de... Sí, cada vez se eligen más, digamos. Claro. Son los últimos días de la inscripción que se hace vía internet en la ciudad. Hasta el momento ya se registraron unas 62.000, algo que según fuentes ministeriales superó todas las expectativas, ¿no? Sí, hoy, digámosle que sí. Sí. Hoy empieza la última semana para anotar vía online a los chicos en las escuelas públicas de la ciudad. El sistema estará disponible hasta este viernes 22 y en las primeras 2 semanas de vigencia ya se anotaron, bueno, como bien decíamos, esa cantidad. Es la primera vez que se usa este sistema de inscripción. Estaba habilitado para aquellos alumnos que inician su escolaridad, para los que provenían de escuelas de gestión estatal de otras jurisdicciones, para los que se pasan de una escuela privada a una estatal y para los que pasen de nivel. pobre, o sea, para todos. Pobre el básicamente el chico y la chica que tenga que rendir ahora en diciembre, ¿cómo hace? Bueno, fuiste, ¿no? Porque encima viste que después podés rendir antes de marzo también. Claro. Así que si rendiste y pasaste o repetiste, que te quedas el año colgado. Claro. A este tipo solo se le ocurren esas cosas, ¿no? Pero bueno. Bien, las últimas dos noticias de la ciudad. Sí. Eran desalojadas el viernes de un viejo hotel del Abasto. En reclamo de una solución, ayer 80 familias cortaron parcialmente la avenida Corrientes a la altura de Agüero. Agüero, perdón. Y no es el Kun, ¿eh? Piden que el subsidio que otorga la piden que el subsidio que otorga la ciudad se haga en un solo pago comuneros. Denuncian que se privilegia el negocio inmobiliario. Exigimos a Macri que cumpla con el derecho a una vivienda digna y saludable para todas estas personas, dijo el referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, SIVA, con Belaria, Jorge Barone. Bien, esto sigue desalojando el muchacho este, bigotón, como le decimos acá, decimos bigotón. Cada vez le crece más el bigote. Sí. Aunque no lo tiene, ¿viste? Pero lo tiene bien... Ya lo lleva bien puesto. Bien puesto. Bueno, por otro lado, hoy paro y movilización de CTA en todo el país. Hoy a partir de las 17 horas, CTA convoca una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo en el Día de la Soberanía Nacional y a un año del paro del 20N, para que los trabajadores no paguen el ajuste y para poner un freno a la inflación y el costo de vida que devora el poder adquisitivo de los sectores populares. Así que CTA convoca esta movilización. Tenemos dos movidas hoy, así que atenti, vayamos agendando ahí, acomodándonos la agenda para nada, moverse y participar de estas movilizaciones que son ayudan, importantes. Claro, son importantes para el poder popular. Y por último, una agente de la Metropolitana asesinó a un chico de 17 años. Lucas Soria fue baleado por la espalda en el barrio Villa Sildañez, en Villa Soldati, en un intento de robo. Vecino... Soldati, justo donde quieren hacer, me parece, algo Macri, ¿no? Sí, quiere poner una terminal de ómnibus de larga distancia. Pero mirá, me llama la atención que sea de Soldati el chico, porque, digamos, siempre las noticias surgen que, bueno, la gente de la villa está dentro, ¿no? La policía y los pibes de la villa, ¿no? Nunca, no es que quiero hacer apología de la violencia. Sí, pero, no existe más que... No, digamos, me refiero no de otro barrio, digo. Sí. Vecinos que presenciaron el hecho y la Policía Federal le confirmaron a la familia que la ejecutora había sido una policía, mirá. Luego la mujer se presentó a la comisaría 40 a denunciar el intento de robo del auto. No quedó ni detenida, ni demorada, ni nada, explicó la Sabrina, cuñada de Lucas. La voy. Pero bueno, esto siguen muriendo chicos a manos de la policía. Y para ello, porque sí. Sí. Como pasó con Kiki Lescano, ¿no? Kiki Lescano fue un chico que lo mató la policía en un intento de robo también, ¿no? Y se comprobó que no fue tal así, digamos, no fue así. Sí. ¿Cuánta denuncia debe haber para el lado de los pibes y pobres después se tienen que comer el garrón y... También cuántos archivos guardados, ¿no? Sí, Luciano Arrugas también, digo, por la policía como que te arma todo. Sí, si empezamos a nombrar, creo que estaríamos hasta el lunes que viene en la radio. Porque es verdad, muchos archivos guardados y no pasa nada. Vamos a la pausa, enseguida retornamos acá en la Cascotera. La Cascotera. Te tira la posta. El resumen de noticias que querés escuchar. FM 99.7. Che Barracas. We'll be right back. 1745, the Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there, the clans had come from everywhere, singing. Big bad boom bum, I smell the blood of an Englishman. FM Che Barracas. Ahí vamos. Con 99.7 FM Che Barracas. Seguimos en La Cascotera, llegó nuestra cuarta integrante de La Cascotera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, todo tranquilo. ¿Bien? ¿Llegó? Estoy apurada, pero sí, ya estoy. ¿Tránsito? Mal. Bueno, bienvenida entonces. Vamos a dar los datos de la radio. Te puedes comunicar a través del teléfono 4301-9917, si se quieren comunicar con nosotros. Si no, lo pueden hacer a través de redes sociales, en Twitter, arroba Che Barracas, en Facebook, Che Barracas desde el buscador. Y si no, escucharnos en vivo, en chebarrasca.blogspot.com. Excelente. ¿Vamos a seguir con las noticias? Uh-huh. Sí, antes de arrancar con las noticias a nivel nacional, aunque esta también es a nivel nacional, te comento que hoy, a partir de las 11 de la mañana, los medios comunitarios, alternativos y populares piden su legalización. El día de hoy, representantes de más de 50 medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país le entregaron a Martín Sabatella una carta exigiendo el reconocimiento para las emisoras que aún no tienen la licencia para funcionar, tal como lo indica el artículo 89 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí? Que reserva el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Así que nosotros estamos firmando ahí, apoyando esta iniciativa. Vamos a ver cómo sigue, porque se está pidiendo una mesa de negociación para poder realizar el reconocimiento de todos. Hay que hacer una especie de censo, ¿sí? Que se llama plan técnico, para que los medios comunitarios, alternativos y populares podamos entrar en ese 33% del espectro radioeléctrico. Vamos a ver cómo sigue, y si no, las próximas semanas se va a estar realizando un festival y una radio abierta también ahí en el AFCA para seguir con el reclamo. Bueno, buena noticia esa, ¿eh? Sí. Bien, vamos a seguir con las noticias a nivel nacional. Con los títulos, comenzaron peritajes en el ex destacamento de Loma del Mirador, en el marco del día 34 de la Campi y Vigilia, que lleva adelante familiares y amigos de Luciano Arruga, este martes, o sea ayer, 19 de noviembre a las 19 horas, a las 9 horas, el equipo argentino de antropología forense inició los trabajos en el último lugar donde fue visto con vida el joven de 16 años, que recordemos, el 31 de enero de 2009, se lo vio por última vez. Desde familiares afirmaron: conseguimos el peritaje gracias a la lucha, sin bajar ninguna bandera. Luciano se merece que busquemos justicia. No nos paran ni compran nadie, dice. Además, aclararon que mantendrán el acampe en reclamo de la entrega del ex destacamento para convertirlo en un espacio para la memoria independiente del Estado. Sí, el lunes estuvimos mencionando el acampe también. Bueno, por suerte ahora, ayer se iniciaron estos peritajes que ya tienen muchísimos años de atraso, ¿no? Porque tendrían que haber sido hechos a partir de enero del 2009. Pero bueno, es un avance. Esperemos que se siga con justicia entonces. Seguimos con otra noticia. Entonces, amenazan de muerte a Sofía Gatica en la madrugada del día de ayer. Sofía Gatica, referente de las madres del barrio Tusangó y activistas contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, denunció que sufrió amenazas con un arma de fuego en la cabeza. Esto ocurrió cuando un hombre se subió junto a ella al colectivo de transporte público de Altagracia hacia la ciudad de Córdoba. Así que le mandamos toda la fuerza a Sofía Gatica y repudiamos obviamente esta amenaza. Bariloche, marcha contra la mega minería. Vecinos autoconvocados de Bariloche se movilizaron por la calle de la ciudad y concretaron la marcha contra la mega minería número 41. Los vecinos le exigen al gobierno que les devuelvan la ley robada que los protegía de la mega minería metalífera. Sí, ¿no? Metalífera, sí. A cielo abierto y del derroche y contaminación del agua. En la marcha número 41, los vecinos autoconvocados siguen diciendo no al fracking, no a Monsanto y no a las corporaciones que envenenan la tierra y el agua. Bueno, mencionábamos anteriormente que en el Congreso se está realizando hoy una movilización también en rechazo a Monsanto. A partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3, así que los que están escuchando, que están acá, pueden acercarse hasta Congreso. Y bueno, los que están escuchando en otras provincias, porque nos escuchan por internet también, pueden bancar estas movilizaciones que se están realizando hace ya varios meses, ¿sí? Vamos hasta Salta ahora, movilización de los lules contra negocio inmobiliario en la asamblea realizada en Potrero Grande, provincia de Salta. La comunidad aborigen Los Lules decidieron marchar ayer martes 6 por la tarde frente a la legislatura de la provincia para manifestarse en contra del emprendimiento inmobiliario que pretende desviar el cauce del arroyo Potrero para abastecer a los countries. Además, denuncian que el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, autorizó dicho negociado. Bueno, es terrible. También adherimos a la protesta de la comunidad Los Lules, que desvíen un arroyo solo para abastecer de agua a un barrio privado. Sí, no, es increíble. Es terrible. Así que, bueno, esperemos que se pueda parar este negocio inmobiliario y que no se juegue con la naturaleza así solo para garantizar el servicio a los ricos, ¿no? Así, si vos me decís, bueno, se va a garantizar el servicio de agua para toda la comunidad, bueno, ahí podría ser, se podría replantear, pero qué sé yo, siempre los beneficiarios son los más ricos, ¿no? Y sí. Bueno, hasta acá las noticias a nivel nacional, después tenemos algunas a nivel regional, tiramos los títulos si te parece. Desde Colombia, dale. Asesinan a dirigente campesino. En Chile, funcionarios municipales de Chile ponen fin al paro tras acuerdo con el gobierno. Desde Paraguay, campesinos agudizan protesta contra la represión policial. A 5 días de los comicios en Honduras, perdón, comenzó ayer el silencio electoral. Uh-huh. Y después toda la información de deportes. Sí, tenemos un título muy malo para el barrio que perdió Sportivo Barracas. Bueno, después vamos a estar desarrollando estas noticias. Ahora vamos a hacer una pausa y volvemos. La Cascotera. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera. Te tira la posta. Te tira la posta. FM 99.7. Che Barracas. Yeah. 99.7 FM Che Barracas. Bien, seguimos en La Cascotera. Son exactamente las 13:46 minutos. Uh-huh. 47 tengo yo. Yo tengo 46, ¿viste que yo lo adelanté, siempre lo adelanto un minuto para no quedarme dormido. Ah, es buena técnica, lo voy a empezar a utilizar. Es una técnica que proviene del norte de China. Mira vos. Claro, ¿no? Bueno, 22 grados 8 la temperatura. 22. 22 grados 8 la temperatura. Hace 46 minutos eran 26. Bueno, parece que está bajando. Está bajando repentinamente. 4 grados. El servicio meteorológico dice eso. 22 grados 8 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. 24 la máxima para hoy. Se prevé por la noche cielo nublado, parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia. Así que va a estar medio feo. Entonces no va a llover. ¿Qué? No va a llover. Y no se sabe. Probablemente va a llover. Pero la noche parece que hay lluvia. Después te tiro el pronóstico extendido hasta el sábado. Bien. El domingo no llegamos. Sí, ¿cómo? Me parece que llegamos al domingo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Llegamos al domingo? Lo más importante es que esté lindo el domingo, asadito, fulvito. Bueno, vamos con las noticias a nivel regional. Entonces, Colombia asesinan a dirigente campesino. El pasado 17 de noviembre, hacia las 13 horas, fue asesinado en el municipio de Coloto, Cauca, Colombia, el dirigente campesino Sergio Perdomo, quien desde el 2009 denunció los atropellos y los crímenes cometidos por el Ejército Nacional contra la población civil en el municipio. Su lucha contribuyó a la judicialización de más de 46 violaciones de los derechos humanos, infracciones de derechos internacional humanitario. El crimen fue perpetrado por dos civiles que ingresaron al albergue donde permanecía el dirigente y su familia. En Chile, funcionarios municipales de Chile. Epa. Ahí está. Saturó. De repente mi voz se hizo más fuerte. Funcionarios municipales de Chile ponen fin al paro tras acuerdo con el gobierno. Los trabajadores municipales chilenos que mantuvieron un paro de 31 días por demandas salariales decidieron este martes levantar la acción de protesta, aseguró el ministro del Interior Andrés Chadwick, quien comentó que desde este miércoles se reintegran a sus labores. El ejecutivo admitió los cuatro puntos que exigían los empleados: la homologación de las asignaciones con las correspondientes a funcionarios públicos, el reconocimiento de las funciones que desempeñan, solución al incremento previsional, seguridad social y la readecuación de las plantas de empleados municipales que no han sufrido modificaciones desde 1994. Uh-huh. Bien, el domingo fueron las elecciones en Chile, como la primera vuelta. Bachelet no llegó al más del 50% necesario para no ir a balotaje, así que ahora está. 15 de diciembre, dijimos el lunes. Exactamente, el 15 va a haber la segunda vuelta. Esperemos que que el cambio de gobierno, la nueva presidenta que sea electa, tanto Bachelet como su opositora, puedan, bueno, dar solución a estos problemas, ¿no? Por ahora se levantó el paro. Esperemos que la medida de fuerza no continúe y que efectivamente se le haga realidad los reclamos que están pidiendo. Exactamente. Uh-huh. Seguimos con más noticia. Esto viene de Paraguay. Campesinos paraguayos agudizan protesta contra la represión policial. Un grupo de representativos de campesinos paraguayos protestó este martes en contra de la represión policial impuesta por las autoridades de la nación desde hace varios meses. La iniciativa para tomar de nuevo las calles surgió por un desalojo arbitrario en una de las tierras ubicadas en el departamento de San Pedro, en la zona este del país, durante la tarde de del lunes pasado. El hecho dejó un saldo de 2 heridos de balas por efectivos policiales. Desde el Estado paraguayo, quienes se enfrentaron con más de 200 trabajadores del campo que exigían su derecho a la tierra. De acuerdo a la información reseñada en los medios locales de ese país, los policías que cuidaban las tierras en el departamento de San Pedro destruyeron unas viviendas humildes y un centro educativo que habían construido los campesinos durante su estancia provisional hasta conocer la decisión judicial sobre el conflicto de los de los ejidos del Estado. La palabra rara, ¿no? Del Estado. ¿De dónde sale con las empresas privadas? El arreglo que es tuvo. Algo así como un negocio, un arreglo. Ahí va. Ah, ¿por qué no decían arreglo, papá? ¿Cómo? Me complica la. Sí, yo me la compliqué. Me la compliqué. Pero bueno, es así. Bueno, la situación en Paraguay está terrible, ¿no? Con esto de el Estado. Sí, recordemos que el lunes también mencionábamos esta misión internacional que había ido a evaluar cómo estaban los derechos humanos, principalmente sobre los campesinos, y dijo que este nuevo gobierno había empeorado la situación de represión y persecución hacia los campesinos. Sí, digamos, una de las políticas es militarizar todas las zonas campesinas del país, donde sabemos lo que significa, ¿no? Eso, militarizar una zona donde uno vive libremente y ahora no se puede, parece. Seguimos. Con los negocios del Estado y las empresas privadas. Vamos hasta Honduras ahora, 5 días de los comicios. En Honduras comenzó ayer el silencio electoral, que sería la veda. Apenas quedan 5 días para que Honduras se aboque al proceso electoral general y llegó el momento de guardar silencio. Los políticos enfrascados en una amplia y multitudinaria campaña electoral por fin han sido silenciados. La ley electoral les ha mandado callar. Así lo anuncian desde Honduras. El domingo deberán elegir a su presidente, así como a los 128 legisladores y sus suplentes, los 298 alcaldes y su cuerpo edilicio, además de una veintena de diputados para el Parlamento Nacional. Todos en medio del complejo escenario social. Así que se está renovando este domingo muchísimos cargos en Honduras y esperemos que se den las elecciones en paz y armonía, ¿no? Que sea algo que no pase tranquilo. Y más que, de lo que tiene que pasar, digo. Y sí, Honduras ya viene con una historia medio complicada en relación al escenario social, así que esperemos que las elecciones se den en paz. Ahora, bueno, hasta acá las noticias a nivel regional. Si se quieren comunicar con nosotros en los últimos minutos, 4301-9917, ese es el teléfono de Che Barracas. Ahora vamos a una pausa y después seguimos con las noticias de deportes. Bueno. Thank you. Bueno, así comenzamos con las noticias deportivas. Decirle a la gente que ya hay 31 países de 32 para el Mundial, ¿eh? El último sale de esta noche entre el partido de Uruguay versus Jordania. A partir de las 8 de la noche será el partido y último repechaje para entrar al Mundial Brasil 2014. Acá voy, mira, me traje la listita de los países. Muy bien haciendo los mandale, deberes. Mandale nomás, ¿no? Y ordenado también por lista, ¿eh? Desde la A hasta el último. Tenemos Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Bosnia, que Argentina le ganó 2-0 con 2 goles de Agüero. Bosnia y ese. Herzegovina. Ahí está, el Herzegovina. Perdón, estaba atrás. Brasil, que es el local. Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, donde juega el famoso conocido Drogba. Después tenemos Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, que perdió con Sudáfrica 1-0 anoche. Estados Unidos. Francia. Como Francia también. La cual bueno, perdió Francia, 2-0 el repechaje pasado. Ayer. Yankee. Y jugó a. A Misite Verde. Claro, el lunes estaba la duda de si entraba o no Francia y ahora ya está. Claro, 3-0 ganaron ayer los franchetes, así que entraron al Mundial. Sí, Estados Unidos por cuarta vez consecutiva para Luis, que se había enojado. Gana. También está Ghana, está Grecia, Holanda, México, que ganó hoy a la mañana bien tempranito 4-2 a Nueva Zelanda, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, Nigeria, Portugal, que le ganó ayer en repechaje a Suecia con 3 goles de Cristiano Ronaldo, Rusia, Suiza, esos son los 31 países. Y el último en entrar sería el de esta noche, o Uruguay, que ganó en la ida 5-0, o Jordania. Recordarles también a todos los hinchas de All Boy que tienen nuevo DT. El lunes dije que se fue Falcioni, entró Ricardo Rodríguez, nuevo director técnico para All Boys, equipo de Floresta. Recordá, Ricardo Rodríguez dirigió a All Boys en el 98, venía dirigiendo de la B Nacional a Atlético Tucumán. Antes de dirigir Atlético Tucumán estaba dirigiendo a Defensa y Justicia, recordarlo cuando se enfrentó contra River, cuando el equipo de la banda millonaria estaba en la B Nacional. Así que este sábado un gran partido, Defensa y Justicia, se confirmó al final, se va a jugar en Florencio Varela. Por primera vez en la historia, Defensa y Justicia recibirá Independiente. Lindo partido, porque Defensa y Justicia puede perder la punta del torneo, que de hecho la perdió porque ganó Banfield 3-0 a Villa San Carlos. Y de caso de ganar Independiente, se acerca más a los puestos de ascenso. Así que el sábado a las 5 de la tarde, Defensa y Justicia recibe a Independiente de Avellaneda. Primera vez que juegan en toda la historia del fútbol. O sea, va a tener que defender y va a tener que hacer justicia, ¿no? Y otra no queda. Hacerle. Malo, lo vengo malo, pensando. No les queda otra que hacerle honor a. Lo vengo pensando hace rato. No les queda otra que hacerle honor a las palabras. Nos habías dicho. Bueno, habíamos mencionado antes el título sobre Julio Barracas. Sí, Sportivo Barracas, jugando de local, perdió la oportunidad de acomodarse definitivamente en la tabla de posiciones al perder 1-0. Frente a Juventud de Pergamino. El partido fue parejo y muy disputado en el mediocampo. Sobre el final prevaleció el equipo de la vecina ciudad con gol de De Marchi. La victoria pudo ser para cualquiera de los dos, pero nuevamente al rojo se le escapan puntos muy importantes que serán definitorios al final del campeonato. Bien, bueno. ¿Tenemos más noticias? No, recordarles eso, que el 6 de diciembre se viene el sorteo del Mundial. Bien tempranito, ahora que levantar. Va, no tan temprano, a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, 11 de la mañana no es tan temprano. Para mí sí. Un viernes encima. ¿Viernes? Viernes 6 de diciembre a las 11 de la mañana se hace el sorteo del Mundial. Y bueno, a seguirle pisada las tres últimas fechas que quedan en torneo en la A. Para ver quién es el campeón. Hasta ahora quedó puntero cómodo San Lorenzo de Almagro con 30. 29 ni un solo hoy. Y más atrás, mirando por la ventana, Boca con 27. Bien. Bueno. Sacándote toda la información. ¿De arriba no tiene nada? Sí, ¿querés algo bueno o malo? Tengo todo. Ah, tiene amplio. Bueno. Bueno, que el 15 de diciembre se vota presidente en River. Así que el presidente que gane, pasando dos o tres días, Cabenagui firma contrato para la banda. O sea, lo bueno de todo también es que Pasarela no va a ser más presidente. No, Pasarela dijo que no se va a tirar ni en pepa. Sea como sea, Pasarela no va a ser presidente. Bien. Mañana llega, hace conferencia de supuestamente de un presupuesto y todos los cuatro años que ganaron, económicamente, digo, porque ganar no ganaron nada. Bien. Y, bueno, ayer salió Ramón con su hijo Emiliano a hacer ahí una prensa en la cual dijeron que dejan a disposición del contrato al nuevo presidente, porque muchos se quejaron de la plata que supuestamente ganaría Ramón junto a su cuerpo técnico. Así que dijo que lo dejen a disposición, que si lo quieren poner que dirija gratis, que él lo hace, pero va a respetar hasta el contrato 2015. Excelente, ¿eh? Buenísimo, entonces completito las noticias acá en La Cascotera, hemos llegado al final. Nos volveremos a escuchar el día lunes. Lunes, sí, lunes feriado. Claro. Listo. Miriam se va al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a hacer en San Juan. Viene ahí, vamos buenos con vinos ese viaje. Buenos vinos. Sí, buenos vinos, ¿no? Se van a tomar unos ricos vinos. Y podrían traer. ¿O no? Podrían traer alguna botella cortada, ¿viste? Un tres cuartos, un Malbec, ¿no? O la botella de recuerdo, acá. ¿Viste? La chiquitita esa. Para sortear, che, para sortear acá en La Cascotera. Bueno, un placer, Johnny, un placer. Igualmente. En los controles estuvo Nati. Nuevo piloto de La Cascotera. Miriam, buen viaje. Nos volvemos a encontrar quizás físicamente el día miércoles, ¿no? Acá en el estudio. Y si no se empeda, el miércoles. Bueno, gente, un placer, nos vemos. Chau. Chas. Salir de la luz.